ya he probado ir de mí, pobre de mí, pero seguí conmigo allá donde fui. No puedo escapar, no puedo escapar, necesito un cambio aunque sea para mal. He probado esconderme, he probado no verme, en sitios oscuros he pasado meses. No puedo escapar, no puedo escapar, necesito un cambio aunque sea para mal. Lo intenté con vino, drogas y dolor, triste difumino, luego me defino. No puedo escapar, no puedo escapar, necesito un cambio aunque sea para mal. Recupero el contorno, vuelvo a ser el mismo, viaje con retorno a mi profundo pozo. No puedo escapar, no puedo escapar, necesito un cambio aunque sea para mal. Voy a transformar, futuro más que incierto, pasado que olvidar. Así a bote pronto parece no estar mal.